Todo lo que oigan en el siguiente programa, todo lo que perciban, es solo producto de su imaginación. Nada es real. Bienvenidos amigos, sean todos a este podcast de Emerald Power número 8. Estamos nuevamente acá con JC. ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Sonicqueos? Hola, queridos oyentes. Muy bien, aquí feliz de volver a colaborar ahora en nuestro podcast semanal Sonic Chaos. Y aquí, pues listo para darle las noticias a nuestros oyentes. Muy bien, hoy vamos a comenzar diciendo un par de noticias importantes o que tienen que ver con Emerald Power. Como por ejemplo, este jueves, mañana, se viene un programa especial de penúltima hora en Radio AGZ. Como sabrás, JC, ahí posteamos la noticia en la página principal de Emerald Power. Los chicos de penúltima hora tendrán una invitada muy especial. Se trata de Raquel Sastre, que según posteó ahí Yannick en AGZ y como pusimos en Emerald Power también, es monologuista y guionista de algunos programas de televisión. También ha participado, como posteó en el foro también Yannick de Hitrock, conductor de penúltima hora, ha participado en programas como El Club de la Comedia y ahí ha posteado algunos monólogos bastante buenos, así que les recomendamos escuchar el programa mañana con este invitado especial y les recomendamos también checarse ahí el post de Emerald Power en el foro por si no saben quién es Raquel Sastre. Pues sinceramente yo no sé quién seas, Sonica Dios, pero suena interesante, monologuista, guionista, suena una buena recomendación. Yo por mi parte, verás, hace tiempo cuando estábamos como afiliados a Sonic Universe, había un usuario, Neo Strife, y resulta que yo también encontré algo relacionado a él. Sí. Él está haciendo una campaña en YouTube para poder hacer la voz de Sonic en la nueva película de Disney, Ralph el Demoledor. Mira qué interesante, men. Bueno, sí, yo también estuve viendo ahí el video que posteó. Me parece una apuesta interesante de parte de él. No sé cómo será el tema del doblaje, posiblemente ya la tengan hecha la película. Pero como fan he escuchado varios fandubs de él y me parece que hace bastante buena la voz. Eso sí, no sé cómo se manejarán los tipos del doblaje y bueno, en mi opinión, con este deseo, idea que se le ha ocurrido, espero que le vaya bien. Antes de que pongan cualquier voz pedorra latina, podría ser la Neo tranquilamente. Sí, no, yo opino lo mismo. Aparte, él es un usuario que ha participado, por ejemplo, en el doblaje de Dark Tales XZ de Sonic Unleashed, si mal no recuerdo. Y sí, tienes razón, este Neo Strife se ha desempeñado de manera ejemplar. Aunque yo, en lo personal, digo que como tiene un buen talento, él podría hacer una campaña sin necesidad de likes, aunque, claro, tienes razón, es una muy buena apuesta y no pierde nada con ello. Hay que ver qué pasa y a todos nuestros oyentes, amigos, suscriptores o conocidos de nuestra app, pues ahí deciden entre ustedes si lo desean apoyar o no. Y por parte de nosotros como un conjunto de Emerald Power, podemos decirle a Neo Strife, si nos está oyendo, que cuenta con todo nuestro apoyo, tanto como foro, como amigos. Y pues ya, a darle todas las ganas, esperemos que sí lo logre y pues que enorgullezca a este foro que lo vio crecer. Exactamente. Muy bien, JC. Si no hay nada más que mencionar, nos vamos directamente a lo que son las primeras noticias de lo que se viene en este podcast. Sí, vale. Bueno, primero yo quisiera comenzar con una noticia que relacionada un poco a lo que es la tecnología, que es sobre una nueva tecnología para poder ver películas en 3D sin necesidad de gafas, muy al estilo de lo que se ha visto con el Nintendo 3DS. Verás, resulta que hay unos investigadores en Corea del Sur que están tratando de modificar esta tecnología en 3D con gafas para aplicarla a lo que serían las películas así en el cine y así evitar la necesidad de los gastos en las gafas y evitar que pues hay efectos secundarios, ¿no? Como algunas jaquecas que han presentado algunas personas por estas mismas gafas. Y de hecho, en sí la función de 3D es proyectar dos imágenes, una en cierto ángulo y otra desde otro, y mostrárselas al ojo al mismo tiempo y el ojo como que va captando ambas y luego las combina en una sola, generando esta tercera dimensión, que es lo que nosotros hemos visto. Pero en sí, este nuevo método ha permitido que la imagen, según estos investigadores, ha permitido que la imagen se quede sin aplicar doble imagen. O sea, que esté la tecnología óptica esté delante del proyector y la luz se usa para proyectar estas imágenes ya directo en 3D. Y esto es por un filtro que oscurece distintas regiones. Y ya cada una de estas regiones es como parecido a lo que son estas dos imágenes que yo te comento, Sonicreos. Y pues es muy padre, digo, ya tener aplicado lo que es del Nintendo 3DS en lo que son los cines. Pues a mí me parece una noticia pues muy novedosa, ¿no? Y esperemos que se aplique. No sé tú qué digas, Sonicreos. A mí me parece que el avance que están haciendo en el tema del 3D es muy bueno. En mi caso, yo nunca había visto una película en tres dimensiones hasta hace poco tiempo, hace un año o dos. Y para mí me parece medio peligroso eso de... ¿Viste las jaquecas que tú decías que presentan algunos que ven películas en 3D con las gafas? Bueno, esto... Ajá. El efecto 3D es una especie de ilusión óptica, por lo que me comentabas recién. Confundir al cerebro para que vea una cosa que no es, que serían las imágenes en 3D. Y bueno, esto a mí me parece medio peligroso. Viste que también en el Nintendo 3DS se decía que habían juegos que tenían tal efecto 3D que no podían ser jugados por niños pequeños. No sé si te recuerdas, habíamos hablado de eso hace muchísimo tiempo, no sé si en el podcast, pero se había tratado, sí, en un post en Emerald Power y en Emerald Power News, en el blog, y también en el foro se había tratado. Ya habíamos estado conversando un poco de eso. Pero bueno, parece, sí, como tú decías, una apuesta interesante el hecho de abandonar las gafas y meter todo directamente en la imagen, digamos. Sí, no, y de hecho, aprovechando que mencionaste eso sobre las jaquecas también con el 3DS, yo te puedo decir que cuando estaba jugando una versión de prueba, creo que era de Super Mario en el 3DS, estaba ahí jugando y de pronto llevaba como 15 minutos y tenía el 3D al máximo. Y sí, sentía como un tipo de dolor de cabeza. Ya, pues depende de cómo se regule esta situación, ¿no? Porque tienes razón, los niños pueden estar en peligro, desarrollar jaquecas, vomitar, quién sabe qué otras cosas. Chance, ya, yo digo que aquí es necesario, pues, ver cómo reaccionan distintas personas, ¿no? Hacer unas pruebas de control para determinar qué personas sí pueden aguantarlo y qué no. Y ver si hay algún tipo de, pues, media, ¿no? Donde se encuentre un nivel del 3D que se pueda aplicar para todos, que presente mínimos efectos para los jóvenes, para los pequeños, pero que aún se pueda disfrutar por los adultos, ¿no? Porque supongo que los adultos han de tener, pues, mayor capacidad de soportar esto. Pero es una tecnología muy, muy novedosa y quién sabe en cuándo ya la tendremos, quién sabe si en 1 o 2 años. Bueno, sí, esperemos que sea pronto y esperemos que puedan solucionar esto que estamos comentando, porque si no sería muy peligroso. Bueno, entonces nos vamos con una noticia que tengo por acá con respecto a Nintendo, de que han aparecido rumores nuevamente de que Nintendo está desarrollando un simulador de conducción que va a ser específicamente para Wii U. El nombre que está dando vueltas de este simulador sería Concept Grand Prix. Hace un tiempo habían surgido rumores acerca de este simulador de conducción que supuestamente está desarrollando Nintendo, pero en aquel entonces este rumor decía que se vería más información sobre este simulador en el E3, pero no ocurrió. Así que los amantes del automovilismo, digamos, en videojuegos estaban un poco decepcionados. Se dice que la compañía que se encargaría de desarrollar este simulador de conducción sería directamente la misma Nintendo, en exclusividad para Wii U, y lo haría en colaboración con el estudio Lucid Games. También se ha dicho, y se dijo desde un principio también cuando surgió el rumor a principio de año, que este juego permitiría la opción de construir nuestro propio vehículo desde cero y personalizarlo con ayuda de este mando tablet de Wii U. Este sería un título de carreras bastante serio que apuntaría directamente para arriba a competir con los simuladores de conducción que existen actualmente, como Forza y Gran Turismo. Me parece una apuesta bastante buena de parte de Nintendo, y me parece que, como dije, va a apuntar bien para arriba. Esperemos que le vaya bien y que esté bastante bueno el juego, obviamente. JC, ¿tienes algún comentario sobre esto? Pues sí, a mí en lo personal, pues los coches sí se me hacen muy interesantes. Este tipo de juegos, pues sí es una muy buena apuesta. De hecho, tienes razón. Hasta donde yo sé, solamente lo que es Microsoft y Sony han estado haciendo este tipo de juegos como Forza. Y pues parece una muy buena apuesta. Lo que sí me pregunto es cómo se aplicará el Wii U si es que se desarrolla con este tipo de dispositivo. ¿Será como en las tabletas, en los smartphones, en los que nada más tienes que girar un poco? ¿O será como un equipo aparte, ¿no? Como con pedales y un volante y toda la cosa. Pero sí, suena muy buena apuesta. Y claro, Nintendo se está abriendo cada vez más a distintos tipos de personas. Exactamente. Seguramente el mando lo vamos a usar sí o sí como volante, por todas estas características de armar nuestro propio auto. Pero eso de accesorios como pedales y todo eso, seguramente también complementará lo que es este juego. Pero recordemos igual que es todavía un rumor, todavía no hay nada confirmado, pero está cobrando mucho énfasis últimamente, digamos. Pues es un rumor, ¿no? Digo, yo es lo que yo creo, ¿no? Que puede ser pues con los pedales y el volante, nada más el puro Wii U como volante, pero sí, no, es un rumor. Claro, nada más falta que nos decepcionen y pues alguien va a tener que pagar. Bueno, JC, entonces, ¿tienes alguna otra noticia por ahí? Sí, de hecho, también relacionada a Nintendo, tengo una noticia sobre cómo se estrenará unos DLC para New Super Mario Bros. 2. De hecho, según Nintendo, ya está confirmado este lanzamiento de 3 paquetes descargables para lo que es el juego de New Super Mario Bros. 2. Y de hecho es la primera vez en la historia de Nintendo que se ha atrevido a meterse en este mercado sobre contenidos adicionales digitales. De hecho, este mercado por lo general lo manejan lo que es Sony y Microsoft. Microsoft por su parte con Xbox Live Arcade, y Sony tengo entendido con sistema Stream o bien con la PS Network. Pero de hecho estos DLC aplican para algunos modos de juego de este juego de Mario Bros. Para Nintendo 3DS. Y aproximadamente estarán disponibles a partir de lo que es el día de hoy. Algunos dicen que ya estaban disponibles desde ayer. Pero están disponibles en lo que es la eShop. Y aplican para los distintos modos de juego de Mario, que serían Gold Rush, Coin Challenge y Nerbrack. Así que estos son muy buenos para aquellos jugadores que prefieran un poco más de reto, un poco más de jugabilidad, más tiempo de disfrutar de este juego. Y de hecho se espera que Nintendo, claro, esto es más un rumor que nada, pero se espera que Nintendo continúe con esta línea de contenido descargable para el Wii U. No sé tú qué tengas que comentar, Sonic Chaos. A mí me parece muy importante el tema del contenido descargable y los agregados que se le pueden poner al juego. Y me parece importante que sean gratis. No sé si comentaste algo de eso, del precio de eso. Bueno, de hecho el precio son Nikkeos, ahorita te lo confirmo, está alrededor cada uno por 2.5 euros. Que en sí supongo que serían como unos chance unos 20 y tantos dólares, ahí sí no te lo podría confirmar muy bien, pero sí está pues relativamente caro, aunque yo en este caso de los contenidos descargables, con mi experiencia en Microsoft, considero que pues es una pena que estas compañías no pongan este contenido gratuito para todos nosotros, porque siempre te dicen tienes que comprar puntos para poder descargar eso, y a veces sucede que la descarga no funciona bien y te terminan bloqueando, te quitan tus puntos y no bajaste tu programa, tu contenido. Y yo digo que debería de ser más gratis que nada. Ya hemos comprado el juego, tenemos su consola. ¿Qué hay de problema con que se hagan este tipo de descargas? Que de hecho, estas descargas gratuitas que te digo, lo está haciendo juegos de smartphones, como lo es Angry Birds, que te actualiza automático. Y ahí sí no hay mayor problema de que tengas que comprar de nuevo otro juego. O sea, se me hace pues una pena para esas compañías que son tan grandes casas de videojuegos que no quieren hacer esto por los usuarios. En mi opinión sí, también debería ser, digamos, debería venir incluido con lo que es el precio del juego. Es una lástima que te cobren todas estas mejoras, y más si ocurre, como tú acabas de decir, que a veces ocurren errores o todas esas cosas que terminan poniéndote más de mal humor que poniéndote contento porque ha mejorado tu juego, tienes más niveles. En mi caso yo no sé si compraría mejoras de una con Nintendo, porque si nunca se han metido en lo que es este negocio, y hay que ver si lo están haciendo bien o qué es lo que va a pasar con este sistema que están poniendo nuevo. Bueno, Nintendo ya es bueno experimentando, men. ¿Sabes por qué? Desde el inicio, en sus orígenes, era compañía de cartas japonesas. Ahí experimentó que con una compañía de taxis, luego con una compañía de arroz. Y luego experimentaron con videojuegos y fue donde le dieron al clavo. Yo digo que... ¿Sí, en serio no te sabes la historia de Nintendo? ¿Nunca has oído de ella? No. Bueno, yo tengo ahí pues una revista de Nintendo World que se publica por acá, en la que hablan acerca de esto, de cómo ha ido evolucionando Nintendo, hablan acerca de sus relaciones con lo que era Sony, con el PlayStation 1, que eran una alianza, después cambiaron y se fue Sony por su lado con los CDs y empezando con el PlayStation 1, y este Nintendo pues se quedó con el GameCube, ya de ahí empiezan a hablar sobre las consolas portátiles, luego meten a Microsoft, que le entró en esta onda de videojuegos con el Xbox para darle con todo a lo que es GameCube y PlayStation 2. Y ahí se habla un poco sobre esta historia, y te digo, al inicio eran una compañía de cartas japonesas y pues experimentaron pues ahí con un hotel incluso, pero no jaló. Y ya decidieron en videojuegos y ahí fue donde pues dieron en el clavo. Así que experimentar no es problema para Nintendo. Bueno, eso es lo que yo creo. Así que chance es una buena apuesta, chance no lo es, pero lo sabremos cuando veamos pues bien este tipo de cosas, ¿no? Se oye muy interesante la historia de Nintendo. Así que voy a tener que leérmela por ahí después. Sí, no, eso te pasa por andar mal informado, amigo. Yo soy de Sega, que Nintendo. No, yo soy de Nintendo y pues de Microsoft. Bueno, y ahora estamos de vuelta, amigos de MADPOWER.net, continuando con nuestro podcast número 8 de la tercera temporada. Y bueno, continuando con nuestras noticias, Sonic Chaos, me habías comentado hace unos momentos durante nuestra pausa acerca de una noticia muy importante de Microsoft, ¿no? Sí, se trata de que Microsoft ha cambiado o va a cambiar su estilo de la página de MSN. Que le va a poner un estilo Metro. ¿El estilo Metro cuál sería? Bueno, es el estilo, este nuevo estilo que presenta el Windows 8, no sé si lo has visto, JC, que es todo como con, ¿cómo decirlo? Una vil ventana. Yo describiría eso así en logo. Una vil ventana de Windows. Porque son cuadritos que no, bueno. Bueno, pero continúa, Sonic, ellos. Continúa. Bueno, le va a poner este estilo Metro, pero fíjate en esto. Solo para quienes usen alguna versión de Windows 8 y quienes usen también Internet Explorer, la nueva versión. O sea, ¿cómo no? A ver, ahí me perdiste, Sonic. Si usted, Microsoft, está aliándose con el programa de Messenger y cambiándolo para que sea igualito a su interfase, ¿o cómo? Sí. Bueno, el tema es que Microsoft cambiará solamente el diseño de la página. Se trata de la página de MSN. Yo estoy seguro que la mayor cantidad de las visitas que tiene es porque se te redirecciona allí cuando cierras sesión en Hotmail, digamos, o en Windows Live. Esta página pedorra tendrá este cambio de estilo, pero solo para quienes utilicen Windows 8 y la nueva versión de Internet Explorer. Como queriendo, obligar a la gente a que utilice estos programas de Microsoft. Bueno, y supuestamente tendrá también otras actualizaciones, tendrá una nueva interfase optimizada que podrá ser utilizada en tablets, pero que obviamente seguirá siendo utilizable con los clásicos teclados y mouse en la computadora de escritorio. Wow, Microsoft sí ahorita está haciendo muchos cambios, ¿no? Esto de cambiar la estructura de la página de MSN, y claro, sí tienes razón, yo rara vez veo esa página, nada más porque sí, nada más cuando me salga me saca de Hotmail, pero sí, no, es una forma muy buena de obligar a actualizarnos. Claro, estas actualizaciones ya ves que Microsoft siempre ha sacado unas que son PC+, que en serio, hay veces que odio esas actualizaciones. Claro, ese es el punto. En esto de las actualizaciones que veníamos hablando, Microsoft es el peor. Cada actualización que intenta, donde intenta innovar, le sale el tiro por la culata. Así que, pero bueno, ya vamos a ver qué es lo que se trae con Windows 8, que en mi opinión tiene un muy temprano lanzamiento. Para mí hace muy poco tiempo que se tiene Windows 7, aunque sí ha pasado la cantidad de años que comúnmente duran los sistemas operativos de Microsoft, pero a mí me parece que es demasiado pronto para lanzar Windows 8, en mi opinión. No sé si cambiaré muy, lo probaré, sí, en cuanto salga, pero no sé si lo cambiaré muy rápidamente por mi Windows 7. No, yo en lo personal no. De hecho, ahí también surfeando en la web, una vez me encontré con un tipo de análisis en el cual mostraban cómo se iban alternando, que salía un Office muy bueno, Microsoft, ponle 95 era muy bueno, el 98 apestaba, el 2000 era muy bueno, el XP apestaba, y así se iba alternando. Pues yo creo que si sigue esa tendencia, este Windows 8 va a apestar. Y sinceramente Windows 7 ha funcionado mucho mejor que lo que es el XP y que los otros. Y ahora, aprovechando que estamos hablando de Microsoft, quiero contarte que Microsoft también está haciendo, pues, una cosa con las empresas. Les está facilitando la compra de Office, lo que es Microsoft PowerPoint, Excel, Word, etcétera. Y también les va a facilitar el uso de la nube, de esta nube que habíamos comentado en el podcast pasado, sobre que es como un sitio donde se pueden subir archivos y que están en cierta forma seguro. Claro. De hecho, aquí dice que, aquí tengo una noticia del mismo sitio de Microsoft, que durante el mes de octubre se podrán obtener descuentos por la compra de Microsoft Office 2010 y probar los servicios de la nube en alguna compañía, ya sea una pequeña o mediana empresa. Y que también se espera que las empresas reduzcan costos de operaciones por más de un 50%, lo cual les permitirá aumentar sus beneficios apoyándose en la capacidad que las soluciones de Microsoft les aporta en materia de productividad. Así que bueno, pues aquí vemos de nueva cuenta esto de Microsoft igual, haciendo que más gente se le entre a su jueguito, ¿no? De o actualizarse, o bien pues de que según sus productos son muy buenos, y claro que lo son, pero aún así pues ahí debe de haber un poco más de variedad, ¿no? Porque siendo honesto, siento todo esto como un verdadero monopolio. Y obviamente es lo que siempre intenta este tipo de empresas enormes. Pero bueno, me parece muy bueno esto que de que esté haciendo esos programas más accesibles. Y tiene una especie de programas para estudiantes Microsoft, en el que ofrece su software gratuitamente, que incluso ofrece software de desarrollo, como unos programas para la creación de videojuegos compatible con Xbox y todas esas cosas que les ofrece como para estudiantes. Me parece que este tipo de ideas que tiene Microsoft me parecen bastante buenas. Sí, eso sí, es muy bueno, porque digo, no todo el mundo puede acceder a este tipo de rollos, pero pues sí, suena muy bueno, aunque sería mejor dar computadoras, en lo ya así más, le convendría más, ¿no? Ah, sí, eso también sería mucho. Pero bueno, estos no quieren dejar, no quieren dar mucha plata, así que... Sí, no, y aparte no quieren contratarnos, es lo peor de todo, no nos quieren contratar como ayudantes. Ajá. Páguenos, Microsoft. Sí, los apoyaremos y les haremos promoción si nos pagan. Paguen. Pero bueno. Y bueno, me habías comentado también algo que tenías sobre, déjame me acuerdo, Walking Dead, ¿no? Esta serie famosa, supongo. ¿Supones? ¿No la has visto? Siendo honesto, no he visto Walking Dead. Lo único que sé, puro son zombies y están en una isla. Combinación de Lost con Resident Evil y punto. Es lo que yo creo. Bueno, la parte de la isla no es cierta, así que no sé quién te habrá contado eso, pero bueno. Lo que tengo para comentar sobre The Walking Dead, el videojuego, es que ha salido un nuevo tráiler sobre el episodio 4 de este videojuego desarrollado por Telltale Games. Sin duda el episodio 3 dejó mucho que desear, ocurría todo demasiado rápido, creo que pesaba demasiado el juego en espacio en disco en comparación con lo corto que era ese episodio, el 3. Pero era una especie de introducción a lo que es el episodio 4, que parece que este episodio sí va a tener algo bastante bueno. Lo que es que llegan a la ciudad que estaban buscando, Lee, que es el personaje que manejamos nosotros, va a ayudar a Clementine a buscar a sus padres. También surge ahí algo que, de lo que no hay información, pero bueno, de que Clementine se estaba comunicando con otra persona a través de... porque Clementine tenía un comunicador, digamos, un intercomunicador que supuestamente sus padres tenían el otro. Y Clementine se estaba comunicando en secreto con unas personas que decían que tenían a sus padres secuestrados, digamos. Así que este juego y a partir de este tráiler nos muestra varias cosas que son muy interesantes y esperemos que al final salga un episodio 4 bastante bueno. Y ya que estamos, comentarles de que se viene el estreno mundial de lo que es la temporada 3 de la serie The Walking Dead. Si no me equivoco, va a ser el 10 de octubre el estreno mundial por Fox. Igual ya vamos a estar también mencionándolo por ahí por el foro. Sí, y aprovechando que mencionas ahora esto de series, yo también quiero comentar algo que ya... Lo que respecta a Halo 4, tenemos ya a partir del Eurogame Show de la semana pasada, que nos han mostrado que va a haber un tipo de serie que va a mostrar algunos personajes icónicos de ahora hasta la salida de dicho juego en noviembre. Y ya van a ser pues un tipo de episodios con actores así de la, pues actores así de carne y hueso. No va a ser nada digital, no va a ser ni CGI ni ninguna de estas tecnologías de animación. Va a ser una actuación real con varios tipos de actores, y de hecho les puedo confirmar que uno de esos actores la recordarán por lo que es su papel en las Crónicas de Narnia, como la niña que se llama Susan Pevensey. Esta chica va a ser lo que es un personaje pues principal dentro de esta nueva serie que va a llevar a Halo 4, así que tampoco se la pierden, y la van a andar pasando en lo que es YouTube, en el canal de Machinima Prime, y va a empezar la próxima semana, este miércoles. Mira qué interesante, esperemos que esté bastante bueno. Tú que te me quejas ahí, JC, de que no sabes quién es Clementine. Bueno, nuestros oyentes, a comparación de ti, han leído los posts que hemos hecho sobre The Walking Dead y saben quién es Clementine. Así que chécate ahí. Chécate por ahí lo que es el post que hice sobre The Walking Dead, el episodio 1 y 2. Que ahí cuenta un poquitito la historia al principio y deja también unos links donde puedes conocer a los personajes. Sí, no, gracias por la recomendación, que ya saben que... No pues, te enojes, pero... detalle, no tenemos oyentes. Ah, sí, pero obvio que los tenemos. No estamos en vivo, pero los tendremos y se reirán. Y ya si tienen alguna queja sobre mi voz o sobre este tipo de momentos, pues háganoslo saber. Queremos pues su retroalimentación para mejorar esto, para que ustedes sigan aquí con nosotros. Obviamente. Además, una vez que ya nos escucharon, ya tenemos encarceladas sus almas. Y si los quieren de nuevo, tendrán que volver a escucharnos. Bueno, regresando al tema de nuestras noticias sanitarias, yo quiero compartirte algo, pues, un poco más financiero que nada, acerca de, pues, dos grandes compañías, Sony y Microsoft, que, de hecho, según una noticia que tengo aquí, en un portal de economía de lo que es en Europa, resulta que tanto Sony como Microsoft han subido en lo que son sus acciones. O sea, están ahorita más fuertes que nunca a nivel económico. De hecho, han superado a Nokia y a BlackBerry en lo que son sus ganancias. Por su parte, cada uno pues tiene sus puntos a favor. De hecho, Microsoft pues, anda diciendo que con el Windows Phone puede llegar a subir aún más. Pero ahorita lo que son estas últimas 6 semanas, tenemos que de acuerdo a un analista, Sony bajó mucho los precios en las últimas 6 semanas, destacando que el precio minorista promedio de un teléfono inteligente de Sony es menos de la mitad que el del líder del mercado, Samsung Electronics, y esto sin lugar a duda va a hacer que suban tanto Sony como Microsoft. Esto sí pues es una cosa pues muy importante, ya que Microsoft por su parte anda apoyando con lo que es el sistema operativo para teléfonos de Windows Phone, así que Estará bueno ver cómo estos dos van y entran en la pelea contra lo que sería Apple y el sistema Android de Google, que en sí Android es, también dicen que es uno de los líderes en el mercado europeo. Pero siendo honesto, esto se ve que va a haber otra gran pelea dentro de las grandes compañías de tecnología de nuestros días. Buena noticia, JC. Esto sin duda tira para abajo a tu amado iPhone. Así que bueno. Pues no tanto, esperemos que aquí saquen pues la garra Apple, que saquen la garra a ver si ya logran pues un poco más de dinero. Aparte son bien populares, digo, tienen más aplicaciones que Android. Desafortunadamente cuestan, ¿no? Ese es el pequeño detalle donde sí pueden darle un poco duro a Apple. Pequeño detalle, yo diría el gran detalle. Es un detalle, pero aún así hay gente que los compra, así que de que pueden, saben de que no quieren, se dejan llevar por cosas de Microsoft, así la que gente los llevan al lado oscuro. La gente multimillonaria como vos, las compra. Sí, güey, sí, tanto dinero y heme aquí, justo lo de ti en Argentina. Bueno, curiosamente sobre eso, sobre móviles, complementando lo que estabas hablando vos, y para tirar más abajo tu iPhone... Nokia ha sacado un comercial, un anuncio publicitario en el que critica al iPhone 5. Vamos a estar posteándolo por el foro, así lo ven. En el comercial se muestra, dura un minuto de duración tiene el comercial. Se ve una fila enorme de personas que son todas iguales, esperando para comprar el iPhone. Personas como si fueran sin mente, no tuvieran su propia personalidad, haciendo cola para comprar el nuevo iPhone, hasta que llega alguien y pide algo diferente. Este celular que le dan es el de Nokia, el Lumia 920. Un comercial directamente atacando a lo que es el iPhone 5, así que ya lo verán cuando postemos ahí lo que es esta publicidad que ha hecho Nokia. Pues mira, no me gustaría recordarte que Nokia se ha mantenido muy, muy fiel a lo que es el mercado no tecnológico. Porque usualmente los Nokia usan mucho lo que son sus lamparitas. Muy pocos hasta ahora han empezado a sacar este tipo de rollos parecidos al iPhone en sí. Esto puede ser que sí le den un poco de pelea, pero Apple sigue siendo pues uno de los competidores más fuertes. Y aparte hay que tomar en cuenta que el iPhone 5, aunque sea lo más novedoso, no va a ser lo que genere más ventas en mi opinión. Porque de hecho yo creo que el iPhone 4S, que he visto también hay unos comerciales con una capacidad de una inteligencia artificial, pues le va a sacar a partido, mucho más partido a las personas que Nokia. Pero pues sí, esta publicidad pues depende muy bien de quién sea. A veces te pueden mentir, te pueden chorear. ¿Y si me recuerdo una vez que hubo un comercial de lo que fue Kinect, o no me acuerdo si fue Microsoft, del Xbox 360, en el cual salían un montón de personas, cada quien haciendo como que andaban en un juego de disparos, disparando con sus dedos, matándose entre unos y otros. Pero andaban así anunciando mucho lo que era así el Xbox 360. Pero en sí, los comerciales no son así mucho que digamos. Depende más bien de las capacidades que cada uno de los consumidores vea en los dispositivos. Pero en sí, pues, si quieres una guerra de Apple, pues guerra la tendrán. Pues yo decidí volver al foro porque lo encontré y dije, hostia, mi antiguo foro. Tengo que ir ahí con mis amigos, mi casa, teléfono. Y entonces llamé a Tails. Y Tails me dijo la página. Entonces entré. Entonces te vi a ti. Bueno, primero vi a JC. Luego entonces te vi a ti. Empezamos a hablar. Bueno, Tails. Y todo pasó demasiado rápido. Conmovedora la historia. Lo sé. Bueno, me sacan lágrimas en los ojos, cabrón. Bueno amigos, gracias por esperar después de esta breve pausa musical. Y bueno, aquí en nuestro Emerald Podcast número 8 tenemos a un invitado aleatorio de nuestra audiencia, de nuestro foro, del sitio de emeraldpower.net, nada más y nada menos que Sonic. Bienvenido Sonic a este Emerald Podcast. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Yo muy bien, como siempre. ¿Y vosotros qué tal? ¿Todo guay? ¿Todo cool? ¿Todo bien? ¡Decídmelo! Sí, nosotros todo bien, por acá comentando las noticias como siempre. Bueno, si le parece bien a JC, pasamos a algunas noticias que nos quedan. Y bueno, si quieres participar, por ahí puedes echarte algún comentario, Sonic, si quieres. Claro que sí, hombre, por supuesto. ¿Estás, JC? Sí, aquí estoy. Pues bueno, Sonic, o sea, tú, Dini, pues las noticias que te queden. Bueno, por mi lado tengo varias noticias cortas, las mini news, como las nombramos el otro día. Sí, las mini news. Como para ir terminando el podcast, por ejemplo, por aquí tengo una noticia que dice que Namco está planeando realizar un nuevo juego de Pac-Man. ¿Y cómo sería ese juego? Todavía no lo sabemos. Sí, un nuevo juego de Pac-Man. Aparentemente van a cambiar varias cosas. Es por eso que están preguntando en Facebook, están realizando una encuesta donde los fans pueden votar cómo les gustaría que sería que fuera el nuevo Pac-Man. Por aquí también vamos a estar pasándoles el link de la encuesta. Ya se la paso a ustedes para que lo vean. Sí, pues. A ver qué tal. Así que pueden votar por ahí, tienen tienen algunas opciones sobre los gráficos que les gustaría que tenga. Y bueno, esperamos en el futuro tener más noticias sobre cómo será este juego. ¡Wow! ¡Qué graficazos! Me gustan. Están muy bien hechos. Sí, muy bien. Sí, concuerdo con Sony que en esto sí se ve muy, muy bien, aunque, pues siendo honesto, prefiero el original, el 2D. No sé qué digan ustedes, chicos. No sé, a mí todos los clásicos están... Bueno, te dejo la palabra, lo siento. No, dale, comenta, Sony, comenta. Eres nuestro invitado. Todos los juegos antiguos siempre son muy divertidos cuando los vuelves a jugar, sobre todo en la modernidad. Recuerdas buenos tiempos. Y bueno, me parece que, aunque se siga modernizando, me parece que todo el juego de Pac-Man se queda en 2D. Porque siempre ha sido de 2D. Es mi opinión. Nada más, ya está. Bien, bien, sí, concuerdo. Siempre y cuando no le hagan algún cambio desagradable como ha pasado con otras franquicias o con otras series de juegos que muchas veces las arruinan. Pero bueno, igual siempre hay quien opina que el juego retro, así como dijo JC, que el juego retro es mejor que las nuevas versiones. Sí, claro, aunque yo digo que pues sea una buena oportunidad para trolear al mundo si este Pac-Man hace un cambio trascendental. No sé, hacerlo en tercera dimensión, con power-ups, más power-ups de los que ya tiene Pac-Man. Y no sé, que ahí tengas multiplayer. Sería pues interesantón. La verdad es que concuerdo con JG. Bien, por aquí tenemos otra noticia. Es de que Steam, no sé cómo le digan ustedes, de uh-huh. Valve, este software para la distribución de videojuegos que tiene Valve, ya ha abierto su sección para vender software no relacionado con videojuegos. Ya habíamos estado hablando sobre esto en un post en Emerald Power, de que Valve tenía planeado algo como esto. Sin duda está tratando de innovar esta empresa, ya que también han surgido rumores de que está planeando crear alguna especie de control para mejorar el control o joystick, no sé cómo le quieran decir, para tratar de mejorar la jugabilidad en la PC. Trata de meterse en el mundo del hardware y meterse en lo que son software como programas de computadora que no son relacionados con los videojuegos. Bueno, esta plataforma Steam ya añadió un catálogo de software no relacionado con videojuegos y tiene algunos programas ya interesantes disponibles. Los nombres de algunos de estos son ArtRage Studio Pro, Camera Bag 2, Game Maker Studio, 3D Cobat, 3D Mark Vantage, 3D Mark 11. Y como incentivo de lanzamiento, para que comience a vender estos programas, están con un 10% de descuento hasta la semana que viene. Bueno, a mí me parece pues bien. Cuantas más secciones en Steam, mejor, ¿no? Más aplicaciones, más cosas. Uh-huh. Eso está bien. ¿Y qué les parece? ¿Por qué será que está tratando de expandirse Valve? ¿Será que no le rinde el negocio de los videojuegos? ¿Será que simplemente quiere abarcar otros negocios donde ve que hay futuro? ¿A ti, JC, qué te parece? Pues se me hace que es más parecido a lo que es la experimentación. Sí, puede ser que también sea esto que dice Sony Chaos sobre cómo ya no le rinde lo de videojuegos, pero también puede ser nada más ahí curioseando, ¿no? Y ver si puede también entrarle a una pelea con los grandes, ¿no? Porque aparte hay que tomar en cuenta que hay distintos lugares de donde bajar programas y es más, gratuitos. Y ya solamente le pones el crack y ya lo tienes completo el programa. Así que ya digo que pues es nada más pues una forma ahí desesperada de Valve para que consigan un poco más de público. Pero pues ahí hay que ver cómo sale Steam de esta. Yo te aseguro que tarde o temprano Steam va a terminar siendo comprada o destruida por alguien. Qué futuro que le ves a Steam. Pobres. Pues digo, es una compañía que apenas ahorita pues anda ya ahí pues mostrando que sí tiene con qué dar pelea, pero a la larga va a haber otros lugares, otros sitios incluso que pueden ya ganar la Steam, así que es lo más probable desde mi punto de vista. Pero pues sí, ahí hay que ver, hay que probarlo, a ver qué tal. Bien, nos vamos directamente con otra noticia. Se trata de que después de la creación, o de que Sony lanzara su nueva versión de PlayStation 3, la Super Slim, que habíamos estado comentando un poco de esto también, si no me equivoco, en el podcast contigo, el podcast 7.5 y en el podcast 7 con Pantera, estuvimos comentando acerca de esta nueva, este nuevo modelo que iba a lanzar Sony de PlayStation 3. Las ventas se han incrementado un 138% desde su lanzamiento. Y recordemos que también habíamos dicho que los precios no iban a bajar. Sin embargo, las ventas se incrementaron gracias a este nuevo modelo. Esa es la mini news. Bueno, en otra de nuestras mini news tenemos que hay una película que ya está confirmado. Se va a hacer una película de Metal Gear Solid, de nuestro, del personaje favorito de aquellos que conozcan esta serie, este Snake. Y resulta que esta película va a ser interpretada pues por algunos, algunos de los actores más conocidos, como lo son Hugh Jackman, quien hizo de Wolverine o Lobezno, como quieran verlo, en los X-Men, Christian Bale, el Batman de la trilogía de Christopher Nolan, o bien David Haller. Así que estaba en tentativa quién iba a jugar este personaje, pues ahora ya está confirmado que va a ser Hugh Jackman quien interpretará el papel de Snake. Bueno, así no tenemos pues específico qué es lo que va a tomar en cuenta esta película, no sabemos la trama, pero sí se ve pues una buena aportación. Ahí es, parece como un intento parecido a lo que se quería hacer con Halo de una película, pero esperemos que Metal Gear Solid tenga un poco más de suerte. ¿Qué nombres de actores que se mandaron? Esperemos que esté bueno. Sí, no, los actores sí son de acá, de la alta calidad, pero Hugh Jackman en la persona pues me parece muy bueno. ¿Tienes algo que comentar, Sonic? Pues creo que va a ser una película bastante buena, con los actores y todo, la trama creo que va a estar genial. Muy bien. Esperemos a verla. Y nos vamos directo con otra mini news. Parece que usuarios de el FIFA 13 en PC han declarado que tiene fallos, tiene bugs a la hora de abrir el juego, de que se cierra sin explicación alguna la mayoría de las veces que intentan jugarlo. Los de EA han dicho que esto les ocurre a una minoría de los usuarios de este juego, pero que muy pronto sacarán una actualización que corrige estos fallos. Mientras tanto, los usuarios del foro de EA y de FIFA 13 están tratando de construir o de conseguir sus propios fix para el juego. Algunos dicen que tienen que instalar o habilitar Windows Media Player, otros dicen que tienen que crear un nuevo usuario con acceso de administrador y cambiar el idioma del sistema operativo. Pero bueno, cada cosa están inventando. La verdad no sé. Eso les pasa por no jugar el Pro Evolution en vez del FIFA. No es propio de EA Sport tener bugs y fix. Realmente no me lo esperaba. Suponemos que a ver si consiguen arreglarlo para que los fans de FIFA pues jueguen tranquilamente sin que se les cierre el juego. Aunque realmente yo soy de pro, pero Viva el pro. Da igual. Eres de los buenos. Muchas gracias. Yo no juego a ninguno, así que pues, no sabría decirles ahí. Cierto que a JC no le agradan nada de los juegos de fútbol. Pero sí que Halo, ¿a qué sí? Sí, Halo sí. También lo que me agrada es la NFL. El único deporte que a mi gusto es muy bueno. Tengo dos mini news más y después vamos terminando si no tiene alguna otra cosa que comentar ustedes. Primero, de que Sony ha lanzado su sistema PlayStation Mobile. Ya se había hecho una especie de beta desde hace un año y actualmente se ha lanzado el release oficial, digamos. Este sistema es para teléfonos móviles y tabletas Android certificados por PlayStation. Así también como para la consola PlayStation Vita. Los jugadores de estos dispositivos podrán comprar juegos específicos de PlayStation Mobile. Y actualmente hay una lista de 12 máquinas o 12 móviles, digamos, totalmente compatibles. El catálogo de dispositivos compatibles son los siguientes: la PlayStation Vita, obviamente, los móviles Xperia Play, Xperia Arc, Xperia S, Xperia Ion, Xperia Acro, etcétera, etcétera. Todos estos nuevos móviles de última generación. Ya estaremos publicando también la lista de los completos. Pues a mí me parece muy bien esa aplicación que han sacado. Y lo he dicho antes y lo seguiré diciendo ahora. Cuanta más aplicaciones, mejor. Pues sí, suena muy bien esto de PS Vita, chavos. La mera verdad, pues, es bueno, aunque sinceramente, de nuevo están tirándole un poco lo mismo PlayStation, ahí probando de todo un poco. Así que ya me escucharé como disco rayado, pero no me dejarán mentir que ya estamos cada vez teniendo tantas compañías entrando a lo mismo, que en sí solamente falta un monopolio. Bueno, como última noticia tengo por acá que el juego Bad Piggies ha alcanzado el top en iTunes, de aplicaciones de iTunes, a 3 horas de su lanzamiento. Sí. Está muy bueno. La mera verdad, yo estuve viendo el trailer. Ahí estoy esperando a que salga la versión gratuita, pero el trailer pues me llamó mucho. Y de hecho tú me habías dicho, Sonic, creo, al inicio del podcast, que ya la tenías ahí con Crack, ¿no? De para PC, ¿no? Sí, lo probé en PC, pero igual no estábamos grabando, me parece, cuando lo dijimos. Así que vale comentarlo de que lo probé. Es lo mismo que Angry Birds, pero más horrible. A mí me parece este tipo de juegos como Angry Birds y Bad Piggies me parecen más para móviles. No sé para qué lo sacaron para PC, si no me ha gustado nada. La verdad, tienes razón. Son más para pasar el tiempo, digamos, para utilizarlo en un móvil. Además, sí, eso, de que sí. En el móvil se controla mejor los pájaros y todo, y en el ordenador tienes que estar con el ratón y es como un poco pesado. Así que realmente le doy la razón a Sonic Chaos. Sí, no, pero bueno, pues hay que ver. Aunque sí, para PC, pues es poco usual, aunque claro, hay aquellos que no están actualizados con la tecnología, que aún siguen usando PC, pero claro, como habías dicho, Sonic Chaos, la semana pasada, la PC seguirá siendo una de las máquinas más potentes y las más usadas por todo el mundo. Y la mejor, aunque digas lo contrario, JC. Ah, sí, claro, bueno, yo por mi parte también tengo aquí pues una de mis últimas mini news sobre cómo se va a producir una revista del popular juego de construcción conocido como Minecraft. Al parecer, una casa de libros del Reino Unido ha hablado sobre usar los derechos de autor para hacer esta revista de Minecraft, y están pidiendo que haya gente, jugadores de Minecraft, que sean pues entusiastas de este juego, que quieran crear pues un rango de productos, de escenas en esta tipo de revista para niños, en la cual se pueda apreciar más todo el entorno de Minecraft, un juego muy popular para el Xbox. Y en sí aún no se ha especificado sobre qué tipo de publicaciones se van a generar. Se dice que también se van a hacer pues varios productos. Y en sí, esta revista, pues, aprovechando aquí que pregunta por el chat, Sonic, ¿qué es lo que nos podría aportar? Yo considero que un poco más, nos puede aportar un poco más de detalle al universo de Minecraft, porque no todo el mundo está al tanto que son algunos monstruos de ahí. Dar un poco más de detalle, las armas, las herramientas, pero es una muy buena apuesta, no sé qué opinen, chavos. Sí, estuve leyendo de eso, de que también esta empresa, esta casa de libros, como dijiste tú, que quiere realizar esto, también había apostado por comprar los derechos de otras sagas, como por ejemplo la de Angry Birds, si no me equivoco, para realizar cuentos infantiles utilizando sus personajes. Así que, no sé, me parece una apuesta bastante interesante, y el que también se aproveche de estos videojuegos tan exitosos para realizar otro tipo, o para expandirse con otro tipo de contenido, digamos. Yo sinceramente creo que la revista no va a aportar mucho, porque Sí, es verdad que hay jugadores, como ha dicho JC, que no están al tanto de los monstruos, de las herramientas, los materiales. Pero creo que a la primera entrega, imaginad que sale como crear un pico, ¿no? Ajá. Pues creo que los lectores no van a esperar tanto tiempo a que salga otra vez otra revista para leer cómo se crea una espada. Directamente lo podrían mirar por internet. Y por eso creo que no va a tener tanto gancho. Y que no va a ser muy comprada, no va a ser muy... No lo sé, no va a comerciar tanto. Bueno. Y JC, que se quedó callado, ¿eh? No, aquí deja aprovechando, pues, o escuchando lo que dice este Sonic. Pero pues sí, no, suena una buena apuesta. Hay que ver qué puede traer esta revista. Pero bueno, ya aquí tengo pues yo otra noticia acerca de un grupo de YouTube que se llama Rooster Teeth, que al parecer ellos han sido pues un canal de YouTube con una sección dedicada a videojuegos, más que nada algunas fallas, algunas cosas graciosas. Y pues lo que ahorita lo que están haciendo es que están promoviendo mucho lo que es Halo 4. De hecho, este mismo Rooster Teeth está haciendo una unión, por así llamarlo, con el canal que les había comentado a mediados del podcast de Machinima Prime, para poder pasar los capítulos de esta nueva serie de Halo, que van a salir en la próxima semana de miércoles, así que les estaremos informando. Y también este mismo grupo de personas tienen una sección dedicada a Minecraft, ahora que lo acabamos de mencionar, en la cual hacen construcciones, cosas graciosas, y pues sí sería bueno que al menos ustedes dos pues le entraran a ver. Si quieren, ya aquí les paso el link para que puedan pues ver este tipo de cosas graciosas en inglés sobre cómo andan construyendo, explotando cosas. Bueno, en fin, un montón de cosas, pues todas divertidas y pedorras, como diría Sonic Case. Pedorras. Entonces, ya nos vamos despidiendo, si no hay alguna otra noticia que comentar. Pues sí, claro, no, por mí no hay problema que caemos ya. Y pues quiero aprovechar para reiterar lo que habíamos dicho al inicio del podcast sobre mañana, lo que son las 16 horas de la Argentina, 21 horas de España, 17 horas de Chile y 14 horas de México. El programa de Yannick the Hedgehog, conductor y amigo nuestro, compañero, que va a andar en un programa especial de penúltima hora con una persona que se apellida Sastre, que no me acuerdo su nombre, es Nick, o si me puedes Raquel ayudar Sastre, aquí un poco. Raquel Sastre. Ah, Raquel bueno, Sastre. Será un invitado especial, será un programa muy especial, así que no se lo pierda. Mañana. Y también apoyen a Neo Strife en su canal de YouTube, a que sea el Sonic de Ralph el Demoledor. Muy bien, entonces nos despedimos de este podcast número 8, Emerald Podcast, como también lo llamamos, podcast de Emerald Power, y nos vemos en el 9, posiblemente en el 9, si no la surge, próxima semana. Claro, si no surge ningún inconveniente lo haremos la próxima semana y nos despedimos hasta entonces. Hasta luego. Hasta la vista, baby. Un placer.